Yo escucho un poco cortado. Ahí va, ahí va. Pero ahí está. Volvió tu voz. Bueno. Bueno, Natalia, ¿cómo va? Primero, y preguntarte, ¿qué es lo que se está preparando para hoy? Se eligió hacer la movilización acá en La Plata un día antes. Esto es para poder el sábado ir también a reforzar la columna en Capital. ¿Cómo se decidió esto en la multisectorial? Claro, decidimos dentro de la multisectorial de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, movilizamos hoy viernes 2 de junio desde las 4:30 en Plaza Moreno, porque mañana 3 de junio vamos a convocarnos en Capital las distintas organizaciones que conformamos la multisectorial y un montón de otras organizaciones y compañeros. Vamos a estar movilizándonos en Capital en varias propuestas que hay en Capital. Así que bueno, hoy desde las 4:30 nos encontramos en Plaza Moreno. ¿Cuáles son las principales denuncias a nivel regional, si es que hay particularidades, sobre la violencia machista? La Plata, Berisso, Ensenada. A ver, nosotras como consigna principal este año estamos intentando como recuperar un poco esos primeros ni una menos que hacíamos allá por el 2015. Ponemos como principal consigna que con 139 femicidios y travesticidios no hay ni una menos y por eso seguimos en las calles. Y concretamente lo que pasa en la regional no es muy distinto de lo que pasa a nivel general. Digo, las situaciones de violencia machista en su generalidad se ven muy crudamente en nuestra ciudad. Y bueno, y hay políticas locales como por ejemplo el código represivo de la intendencia de Garro. Bueno, es un código que afecta bastante a los sectores feminizados de nuestra ciudad, por ejemplo, a las personas que trabajan en la plaza, por ejemplo, las manteras, también a las personas, por ejemplo, a las personas senegalesas, bueno, a todas las personas que laburan y se ganan el mango en la calle. También, concretamente, estamos visibilizando y también luchando contra el traslado de la zona roja, como una política local en connivencia con la provincia de Buenos Aires, contra las trabajadoras sexuales, que muy generalmente son personas trans travestis. También hay mujeres cis que ejercen el trabajo sexual, y bueno, también estamos manifestándonos contra eso. Y bueno, y después todo lo que la situación política de nuestro país y la situación de pobreza que vive nuestro país a partir de, bueno, del acuerdo y los pagos con el Fondo Monetario Internacional y bueno, y todas las políticas que viene desarrollando el gobierno nacional también nos afectan un montón a nuestros barrios populares, a nuestros barrios en la ciudad, en todas las instituciones donde trabajamos, las escuelas, los hospitales. Bueno, ahí se ve como una situación de precariedad cada vez más grande, y bueno, por todo eso nosotras salimos hoy a la calle. Ahí nombrabas, ¿no?, en las crisis que se atraviesan en los lugares de trabajo. Vos sos docente. ¿Cuál es la realidad o cómo interpretás la violencia de género en los pasillos, en las aulas, en las escuelas de la región? Mira, podríamos pensar como en términos generales la situación de la violencia estructural que sufre el sector docente particularmente. La docencia, bueno, seguro que vos lo sabés y las personas que estén escuchando también, es un sector que está fuertemente feminizado, es decir, la gran mayoría somos mujeres que ejercemos la docencia, mujeres, lesbianas, es decir, personas feminizadas. En términos estructurales, la Dirección General de Escuela y el Ministerio de Educación, bueno, haciéndonos laburar en condiciones bastante malas y bueno, y con el poco presupuesto que tienen nuestras escuelas, eso podríamos decir que es como partimos de una base de violencia estructural bastante grande. Y después, en general, nosotros a partir muchos docentes, bueno, todos debería decir, pero bueno, somos muchos quienes tratamos de trabajar la educación sexual integral en las aulas, porque las situaciones de violencia, bueno, persisten a pesar de todos estos años de movilización. Sí es cierto que los últimos años con esta denominada marea verde nos ha dejado en un piso un poco más alto a años anteriores. Lo cierto es que las situaciones de violencia siguen sucediendo en las escuelas y que concretamente la ley de educación sexual integral nos permite trabajar en el aula, bueno, todos estos emergentes. Por ejemplo, uno de ellos es la visibilización de los casos de abuso sexual infantil, que bueno, la ley de educación sexual integral nos ha permitido, bueno, visibilizar en todos los niveles estas situaciones y trabajarlas, bueno, colectivamente en las escuelas. Pero bueno, la situación de violencia de género en la escuela es como desde varios lugares, podríamos pensarlo. Negra, ¿cómo se prepara también para el sábado, para la movida en Capital? Y consultarte de acá en La Plata, la convocatoria 4:30 es la única convocatoria, va a haber dos convocatorias. ¿Cómo está la situación para hoy y para mañana en Capital? Mañana hay una asamblea autoconvocada de familiares de víctimas de femicidios, así que muchas organizaciones vamos a estar participando ahí. Esa asamblea es en Plaza de Mayo a partir del mediodía. Así que muchas organizaciones vamos a estar ahí acompañando a esa asamblea de familiares. Mañana en Capital hay muchas jornadas y hay muchas convocatorias. Algunas organizaciones y algunos sectores van a movilizar desde Congreso, otras organizaciones van a movilizar desde Plaza de Mayo. Bueno, hay muchas convocatorias que es un poco fruto también de la situación del movimiento feminista, ¿no? En la actualidad. Y bueno, pero muchas organizaciones vamos a estar en Plaza de Mayo, bueno, en la asamblea, porque creemos que es un espacio que muy interesante en el marco de pensar, bueno, esos sectores que están organizados, que bueno, que hacen propuestas, y la propuesta de familiares nos parece muy interesante, sobre todo no solo para acompañar los casos de femicidios que todavía están inconclusos y que no han encontrado justicia, sino también para unificar a sectores que están luchando, por ejemplo, las madres protectoras, las compañeras que luchan contra el abuso sexual infantil, las compañeras trans travestis que están organizándose pidiendo una ley reparatoria. Bueno, nos parece que es una instancia interesante para unificar conflictos. Y acá en La Plata, como ya desde hace 3, 4 años, concretamente desde que asumió el Frente de Todos el gobierno nuevamente en el año 2019, en La Plata se fracturó de alguna manera la coordinación feminista de la ciudad y la multisectorial de mujeres, lesbianas, travestis y bisexuales que viene desarrollando y organizando las salidas a la calle del movimiento feminista, al menos desde el caso de Sandra en nuestra ciudad. Bueno, desde ese espacio salió otro. Un poco, bueno, no sé si particularmente ese espacio, pero sí lo cierto es que se fracturó de alguna manera esa coordinación que había en el marco del gobierno de Macri, y bueno, las personas y los grupos militantes del Frente de Todos decidieron comenzar a hacer convocatorias aparte, paralelas, en otros horarios, y esta vez han elegido movilizar el lunes. Así que bueno, nosotras desde la multisectorial sostenemos la convocatoria del viernes de hoy a las 4:30 desde la Plaza Moreno y bueno, no y las compañeras kirchneristas y peronistas van a movilizarse el lunes. Negra, si querés, antes de despedirnos, repetir la convocatoria para hoy, horario, lugar donde se concentran. Ahí, la No perdí. escuché bien, Perdón, perdón. sí, antes de despedirnos y de cerrar, si querías repetir la convocatoria para hoy. Bueno, hoy desde las 4:30 en Plaza Moreno, la multisectorial de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias se moviliza nuevamente para decir que con 139 femicidios y travesticidios no hay ni una menos y por eso seguimos en las calles. Denunciamos el ajuste que que se aplica muy fuertemente sobre nuestros cuerpos y existencias, el ajuste de los gobiernos y del Fondo Monetario Internacional. Así que les esperamos hoy desde las 4:30 en Plaza Moreno para movilizarnos a Casa de Gobierno. Así que bueno, ahí vamos a estar. Te agradecemos muchísimo la comunicación y ahí seguramente se colmarán otra vez las calles de La Plata y mañana en esta asamblea en Plaza de Mayo también. Un abrazo grande. Un abrazo para